La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy continuamos recordando los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Empezamos con uno de 1986, que estuvo en esa posición durante 2 semanas. La reina del pop, Madonna, con una canción de su disco True Blue, una canción que tuvo un video memorable protagonizado por ella junto al gran Danny Aiello. El tema Papa Don't Preach. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para el grupo del que salió Beyoncé, el grupo Destiny's Child, con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard también. Del álbum Survivor del 2001, esto que se llama Bootylicious. That's the way to love. That's the way to love. That's the way to love. That's the way love goes. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Turno ahora para más música. Estamos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, y estaban oyendo uno de 1993 por la gran Janet Jackson, una canción de su disco Janet, que fue número uno durante 8 semanas, es decir, 2 meses, todo un récord en ese momento. Del álbum Janet, la canción That's the Way Love Goes. Nos vamos ahora con un artista inglés. El señor Steve Winwood llega con un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1986, Higher Love. J-Lo, Jennifer López, nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción que, al igual que todas las que estamos oyendo hoy, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, con la participación especial de Ja Rule, el tema I'm Real. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Turno ahora para un éxito de 1990, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante una semana, por el grupo Nelson, esto que se llama Can't Live Without Your Love and Affection. En la FM Plus, un clásico que fue número uno en 1986. En la FM Plus 93.9, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a los Pet Shop Boys con una canción que fue número uno durante una semana en los Hot 100 de Billboard, uno de sus grandes clásicos, el tema West End Girls. Nos vamos ahora con Outkast y otro tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Un éxito que dice así, del año 2003, una canción que hicieron con la participación especial de Sleepy Brown. Esto se llama The Way You Move. Una gran voz a esta hora en la FM Plus 93.9 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, recordando éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Michael Bolton con una canción que originalmente fue grabada por Percy Sledge, pero este cover por Michael Bolton fue número uno durante una semana en 1991. La canción When a Man Loves a Woman. Nos vamos ahora con un éxito del 2002, número uno en los Hot 100 de Billboard, también la canción más famosa de esta artista. Ashanti llega con esto que se llama así, Foolish. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a un grupo sueco, Ace of Base, con la canción The Sign en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir concluyendo esta parte de nuestro homenaje a los grandes número uno en los Hot 100 de Billboard, que continuará mañana con una canción de un álbum que no necesita presentación, en mi opinión. Yo creo que es el álbum más famoso de todos los tiempos y me refiero al icónico Thriller de Michael Jackson, con esta canción que es un hito en los número uno, en los Hot 100 de Billboard, porque es uno de esos clásicos que no pasan de moda y me refiero obviamente a la gran Billie Jean. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez por su colaboración y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.